FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las siguientes imágenes que oirá a continuación no tienen absolutamente nada que ver con la radio y la comisión directiva de esta emisora. Firma la dirección. T para 3. Fabián Lépez. Carlos Barrio Nuevo. Bienvenidos a nuestro último... Esto es T para 3. ¿Les gustaría una taza de té? Adelante, Carlitos. Sin adjetivos viviría, lleno de chanchos en los bolsillos, sin normas, sin sofiasmas, sin ailenezamientos, sin chinches en los zapatos, sin corazones en el pecho y placebos en el casco. Llevamos pasando que hace un frío como de cagarse, ¿viste? Thank you. Té para tres. Welcome to intermission. Buenas noches, bienvenidos a Té para tres. Muy buenas noches a todos. Domingo 28 de noviembre de 2010. Arrancamos de esta manera con el último programa de Té para tres del año 2010. Es una maldita sorpresa. Es una maldita sorpresa, así que de esta manera vamos a arrancar con un programa cargado de sorpresas, para que la redundancia. Más vale. El tema que acaba de pasar es de Piazzolla. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Hace 20 años. Este es el disco que hicieron con Jerry Mulligan, ¿viste? Un jazzero yankee. Sí. Se terminaron peleando, todo mal. Pero el subproducto que fueron todas esas canciones fue bueno. Se puede decir que una especie de Sabina Páez. Sí, pero ¿sabes cuál? Pero otra época. No, ¿sabes cuál era la diferencia? Es que, según entiendo, Piazzolla trabaja de un modo muy profesional con la música, como un director de orquesta. Entonces al tipo le exigía cosas que por ahí no tenía que exigirles, porque el otro saxofonista de jazz zapaba, no leía partituras, no obedecía órdenes. ¿Entendés? Entonces se peleaban por eso. Y así terminaban todo mal. Claro, los dos son perfectos músicos, pero son códigos diferentes. Entonces claro, se pelean por eso, ¿entendés? Uno más prolijo y el otro más verborrás. Sí, no, el otro más como más improvisado, más la cosa es más zapar. Igual. ¿Más zapán? No, más cosa de zapar, viste, con el instrumento. Era un chiste, Matías. Disculpame, fue sin querer. ¿Sabés lo que es la masa pan? Sí, sí. Ah, bueno. Yo digo que sí, no me preguntes de vuelta. Y qué no me es. Preguntes cómo se hace. No me preguntes cómo se hace ni lo que es exactamente. Ni lo quiero saber. No, es que ahí perdimos. Uno que siempre queda bien uno cuando dice, ah, sí, ajá, ah, sí, la vi, buenísima. Sí, esa en película. Realidad no sé nada, pero bueno, me queda bien que diga que sí. ¿Usted leyó la Biblia? Sí, el final me mató. Por esa, favor. Claro. El final me mató. Buenísimo. Me hiciste reír con un chiste, Matías. ¿Viste que este era un programa lleno de sorpresas? Claro. Por favor. Bueno, le decimos a la gente de las vías telefónicas para que se puedan comunicar con nosotras. Si usted se quiere comunicar a T para 3, tiene que llamar al 1561-5403-59 para mandar mensajes de texto. Para llamar directamente y hablar con nosotros, el 466-6559, 0237 si está fuera del área de Moreno. T para 3. Así que bueno, de esta manera arrancamos con el último programa de T para 3. Y como siempre, arrancamos con el aplauso de la semana, ¿no? Muy bien señalarlo, porque siempre hay algo para decir. Siempre hay algo para decir. El aplauso de la semana esta vez es un aplauso popular. Tiene que ver con los premios Emmy y tiene que ver con la gente de CQC que ha ganado esta semana el premio Emmy. Después de, nosotros ya lo habíamos hablado, siempre salían segundo, en el programa, ¿no? Siempre quedaban nominados. Esta vez era la novena vez que estaban nominados al premio Emmy como mejor programa no guionado. Y lo ganaron de una vez. ¿Pero que siempre salían segundo o los nominaban nomás? No, ahí ganás o perdés, o sea, es un premio. Ah, sí. Es un premio. No, está bien, me equivoqué es yo. Es como Martín Fierro. Claro, sale una terna y estamos nosotros tres. Claro, la cuestión es que esta terna, por ejemplo, son como 160 competidores. Porque son los premios Emmy que premian a todos los programas del mundo. Entonces, bueno, no es una terna, es como son 160, se complica. Claro, se complica un poco más ganar. Pero esta vez la gente de CQC ha ganado y bueno, está bueno que hayan tomado mucho rol el tema de los productores, porque en realidad es un premio a la producción y estuvo bueno también que cuando salía a hablar, por ejemplo, Ernestina Páez y Gonzalo, que son los nuevos conductores, decían, bueno, está bien, el premio lo ganamos nosotros, pero en realidad el premio es de hace años que viene haciendo el mismo laburo y el programa se viene repitiendo, en realidad el programa es casi el mismo desde que empezó, ¿no? Sacando que ahora no están las cucarachas, hay por ahí más noticias de espectáculo, cosas un poco más chabacanas. Y en realidad el programa viene siendo el mismo, viene manteniendo el mismo formato. Sí, bueno, igual yo prefiero CQC el de antes. 94, sí. 95, 96, 97, por ahí, en esa época me enganchaba más. Sí, sí, sí. De hecho, yo también me enganchaba mucho más que ahora. Ah, pero bueno, no, no igualmente sigue siendo... O sea, hay partes de CQC que no me gustan hoy día. Por ejemplo, las notas que hace el pelado me parecen... Va a chamullarse minas. Idiotas, sí. No, no tienen ningún sentido. No, no, no. No tienen... No tienen profundidad, no tienen nada, o sea, no tienen atractivo para mí tampoco, así que... Bueno, igual... ese tipo de cosas yo ya no las pondría al aire, pero bueno, a ellos les trae rating, es su negocio y bueno, lo hacen. Bueno, pero igual hay una cosa que yo quiero señalar. Diga. Yo prefiero un programa que más allá que me guste o no me guste, que le ponga mucha producción a la cosa... Se produzca, haya un montón de tipos laburando con ideas diferentes para que salgan al aire, aunque sea una sección que dure 5 minutos, que hayan 10 tipos laburando para eso, que los programas chimenteros como los que pasa Real. Obviamente. Siempre va a tener mucho más valor eso que lo otro, ¿no? Los programas que tienen gran producción, yo le pongo mis fichas a eso. Bueno, igualmente tiene una gran producción CQC, así que el aplauso, como ya lo habíamos nombrado la otra vez, con respecto al Emmy de Televisión por la Identidad, que bueno, CQC venía recibiendo nominaciones y nunca un premio, bueno, esta vez el aplauso para el Emmy a CQC. Un aplauso para el Emmy. Así que bueno, de esta manera arrancamos el programa del día de la fecha y vamos a ir escuchando el primer tema de una banda que ayer se presentó en Argentina, se podría decir por primera vez, porque si bien habían venido antes, la vez anterior habían sido teloneros. Sí, pero yo te quiero decir una cosa, yo tengo llegada de... Mi hermano fue a ver este recital. Mala onda la gente de seguridad, mucha, no sé, hubo toda una situación inexplicable que mi hermano tuvo que sufrir por la gente de seguridad. Con la entrada y con la entrada en la mano y todo. Con la entrada en la mano. Claro, porque si vos decís, me meto en la ola para zafar de no pagar la entrada, es una cosa. O sea, ahí te podés comer un garrón, te pueden cagar a piña, lo que sea. Pero vos sabés que te están metiendo ilegalmente, de que las cosas no se hacen así. Claro. Ahora, si vos pagás la entrada, vos decís, loco, yo pagué la entrada, no sé cuánto le habrá costado, pero mucha guita. Que se respete mi derecho de pasar, que esto, que el otro, que no me maltraten, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mi hermano la pasó muy feo un episodio que tuvo ahí, se perdió el recital, terminó afuera del estadio. Con la entrada en la mano todavía. Ah, no, la entrada no estaba en su mano, porque el Patovica le rompió la entrada en la mano, en la cara así, le rompió la entrada y lo hizo sacar afuera. Eso es lo que le pasó a mi hermano. Seguramente... esto no fue generalizado para todos porque el estadio estaba lleno. Pero a mi hermano le pasó y es un garrón eso. Yo no sé si le habrá pasado a alguien más que haya ido a ver el recital. Pero cuando pasa, aunque le pase a uno solo, es un garrón. Obvio que es un garrón. Estamos hablando de Rammstein. Estamos hablando de la banda Rammstein que se presentó ayer en el estadio de Racing. Así que yo lamentablemente no lo puedo ir a ver, tenía muchísimas ganas, pero... No llegaba con los tiempos debido a que... Etcétera. Así que, etcétera, sí, esa es una forma de terminar cualquier frase. Etcétera. Así que de esta manera vamos a ir escuchando un temita de Rammstein. El tema Shoot. Se llama Senshut y suena a las 22:22 minutos hora Capicúa. ¿En dónde, Matías? En T para 3. Schnee mehr. Té para tres. Bueno, les decía, se trata de algo muy sencillo. 200 puestos de trabajo para todos los socios del club. Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros aquí en Avellaneda. ¿Qué mira, chiquita? Dalma se llama. Dalma. Sí, yo quiero recordar... La mano. La palabra la tiene Román. Sí, quiero recordar que para que esto ocurra primero hay que disolver el club. No hay que disolver el club, no. El club que fundó Don Aquiles ya no existe. Lo que yo pienso... Ya sabemos lo que vos pensás. Yo quiero saber qué piensan los socios. ¿Pueden levantar la mano los que estén por vender? ¿Vos querés que votemos ahora? No. ¿Que vamos a votar? No digo votar. No, ahora no. No, quiero saber qué piensan los socios. Que levanten la mano, pero no es vinculante. ¿Cómo es vinculante? No, que levante la mano, pues a ver qué opinan. A ver, que levante la mano que están por vender. Bueno, a ver. A ver, perdón, Amadeo se equivocó. Amadeo, ¿qué hace? Baja la mano. No me equivoqué. ¿Qué sos, tarado? Baja la mano, ¿qué hace, loco? 43 a favor de la venta. Hay que enfrentar la realidad. ¡Me voy del premio, loco! Un momento, el señor tiene la palabra. Román, escúchame una cosa. Yo tenía la carnicería ahí en Mitre, ¿te acordás? Yo ahí tendría que haber vendido 1.200 kilos de carne por semana para estar tranquilo. 800 como mínimo para no decir, bueno, estoy cortando alambre cada día, ¿eh? ¿Sabes cuánto estaba vendiendo? 500 kilos por semana. Yo con eso no hago nada. La carnicería tenía el nombre de mis dos hijas. ¿Sabes cómo se llama la carnicería que está puesta ahora? Carnicería Desintegrada La Vaca que Ríe. ¿Eh? Oye, a mí no me causa ninguna gracia. Cuando las cosas no van, tenés que vender. Pero si era una suela, tu carne, hermanito. Pero oíme, pero mirá con lo que me salí. T para tres. It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Seguimos aquí en T para Tres. Son las 22 y 28 minutos en Moreno. Y tenemos algo para presentarle a la gente, ¿es así? Hoy tenemos uno de los otros poemas que ya tengo grabado, que grabé en el taller de Eduardo Espósito, con un montón de gente que va y escucha poesía y escribe poesía y trata de vivir la poesía como el karate, el kung fu. Es un estilo de vida. Eso no significa tener que ser un bohemio de mierda. Hay que aclarar la cosa, porque son dos cosas diferentes. Acá hay una chica que se llama Victoria que escribe muy bien. Pido mil disculpas por el audio. Se escucha un poco flojo porque lo grabé con un teléfono. Pero este es un poema de Victoria y estaría bueno que lo escuchen porque está bueno. Así que escúchelo, señora. De para tres. Por una grieta del recuerdo, una mujer viaja hacia la luz. El tubo de bronce esconde recorridos espectrales. Suspiraba el arquitecto en el hospital de las heridas pasadas. La suela sonaba. Y el micrófono hacía chispas corazonadas. Aluminio de novela. Un ser se descorazona en medio de la masita. La madrugada es oscura. Soy lo más loco que puede pasarle al viento, dijo. Y se echó a correr entre las soledades del infierno. Rayón. Rumian los tiempos en las gotas plásticas. Cuentan los segundos en el reloj de la permanencia de la memoria. Llegan tarde a la hora 25, esa que nunca llega a los dedos afilados. Caminan como los cobres dentro de un reposo oportuno. Chispean en la noche de un día que se desfavoriza. En cuanto los perros acaban su repertorio de ladridos y las reflexiones comienzan en los estómagos fríos. Cuando la luna se vuelve un universo de existencias monótonamente ilustradas, abundando en la cornucopia de los destellos acicalados. Un mundo estalla cada vez que la corriente se choca con otra y otra dentro del micrófono. Emite el sonido a través de los parlantes apostados en la pared, en las paredes descascaradas de trivialidades conurbanas. El arquitecto suspira en el quirófano de los tumores de la autoridad. Y una vez extirpados, las cañerías se destaponan de la culpa de los cráneos, de la canilla,

Sí, me hiciste acordar. Yo tengo una amiga que aparece una persona, le dice algo, enseguida te dice mucha gente. Claro. Por ahí fue uno bueno, solo, ¿viste? De cero a uno hay una diferencia abismal. Siempre es mucha gente, ¿viste? Ella siempre lo proyecta de esa manera. Es como de demasiado optimista, ¿viste? Cuando ya sos optimista en demasía. Bueno. Sí, ya brutal, brutalmente brutal. Optimista. Bueno, hay gente que me estaba comentando que fue al festival de Rammstein y que de hecho también no la pasó bien. Ha habido mucho descontrol y que inclusive hubo trompadas y todo eso. No estaban de acuerdo con algunas actitudes de que tuvo la banda. Inclusive apelan al adjetivo de careta, ¿no? Ah, pero estaría bueno que sean más específicos. Yo, según lo, no sé qué es lo que decían ahí en Y bueno, a través de Facebook por ahí tampoco se va a poner a contarme todo lo que estaría vio bueno con que... lo que no está de acuerdo después. En algún momento lo charlaremos, pero bueno, lo sí, cierto es que los, más de una persona sí. descontenta con el recital. Con hechos que... Pero sí me aclara que había mucho, mucho descontrol. O sea, había trompada, bardo. Digo, sí. Yo pregunto por eso mismo porque en la situación que contaba mi hermano, la novia de él la dejaron entrar y a él lo sacaron cagando, o sea... Ah, bien. No podés, pero acá la entrada dice que este sector no. Bueno, afuera, sacaron empujones. Y así terminó entrando, pero en otro sector. Ah, terminó entrando. Tuvo que hacer 3 cuadras de fila igual, todo. Pero terminó entrando en otro sector. Cuando terminó de entrar, él se quería mover de un sector a otro para estar cerca de su novia. Que le dijeron, no podés, pero acá la entrada del sector, el número, vos viste cuando vas con la lógica, con la razón, con la sensibilidad, hablas bien. Con la buena onda. Claro, pero hablas bien con los papeles en la mano, no, bueno, listo, patada en el orto, lo sacaron del recital. Entonces mi hermano estaba preocupado porque era el primer recital grande al que iba su novia, ¿no? Entonces él dice, estoy preocupado porque la primera vez que hago un recital de esta magnitud, yo estoy acostumbrado, yo me la aguanto acá. Pero ella es la primera vez que va y estaba preocupado. Y yo le decía a mi hermano, no va a pasar nada, vos tranquilizate. Yo no creo que haya bardo que prendan fuego a la cancha de Racing por... no creo que pase, ¿no? Ahora resulta que hubo disturbios y todo eso. No, me comentaron que hubo descontrol. Ah, pero bueno. No, porque muchas veces en los recitales... yo me acuerdo, ¿viste el caso Bulacio? Como era los recitales de Los Redondos, sí, eran... Eran como bastante peligrosos para ir. Sí. Pero no por Los Redondos como banda, que son una cosa terrible, sino por el público y la situación que se junta y se arma la violencia y viene la policía y el palo y todo lo demás. Pero bueno, era eso. O sea, hubo todo mal con Rammstein. Sí, igualmente yo creo que el descontrol en este caso era previsible, ¿no? Teniendo en cuenta que es una banda que hace tantos años se la espera... Era previsible que podía llegar a haber una clase de descontrol ahí. Sí, no, pero viste que la gente más conservadora dice, no, el rock es violencia, bardo, qué sé yo. Y no sé, la primera vez que vinieron los Guns N' Roses a la Argentina, la gente fue lo más tranquila y no hubo bardo ni nada y había mucha gente sorprendida. Claro, pero... Y esto que estamos hablando hace 15 años atrás. Sí, justamente, estamos hablando hace muchísimos años atrás. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esa era una de las cosas que quería resaltar. La gente opina a través del Facebook. Y bueno, así como lo hacen a través de Facebook, lo pueden hacer a través de las vías telefónicas, mandando un mensaje al 15-6154-0359. Este es un espacio abierto, cualquiera puede opinar. Che, ¿cómo te sentís vos, Fabián Lépez, pasando en un programa de radio en el que estás vos, poniendo música careta como Rammstein? Poniendo música careta, sí, yo me siento muy bien porque yo pongo la música que a mí me gusta. A mí no me importa si son caretas, si careta, no son caretas. Ni siquiera me preocupo en fijarme qué no, es lo que este son. Este programa es re careta porque pasa Rammstein, loco. Y bueno, soy careta. Me gusta Rammstein. Soy careta, ¿cuál es, loco? Me gusta Rammstein. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la nos fuimos del tema, era el. La cuestión es que. Gigante, sí, claro. No, en realidad no nos fuimos porque nunca entramos. Era la intro. Claro. Otra cosa que queríamos aclarar es que estábamos pasando audios de la película Luna de Avellaneda. Específicamente de la discusión central donde se debatía la comisión directiva qué iban a hacer con el club. Si vendemos. Lo vendían, si no lo vendían. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es más importante? ¿Mantener un puesto de trabajo o mantener un club que tantas alegrías nos da y. Tantos recuerdos. Claro, y además tienen que pagar muchas deudas y demás. Un debate bastante amplio y bastante heavy para que En el transcurso del programa vamos a ir pasando un par de audios más bastante jugosos. Jugosos. A mí se me ocurría con respecto a lo que es esta esto de la discusión de Luna de Avellaneda. Hay un refrán japonés, no sé dónde, es oriental, pero está muy bueno, que dicen cuando se terminan las hojas hay que cerrar el libro. Sí. Es muy sencillo lo que dice. Entonces lo que por ahí me hace un poco de ruido en estos debates es que una cuestión muy sensiblera y una cuestión muy práctica, que son los del otro lado, y te arrasan con la practicidad, con la lógica. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Dejémonos de mariconear o vendamos? Sí, bueno, es una postura. Vos justamente estás apostando, estás poniéndote en la misma postura de Daniel Fanego en la película. Yo estoy más del lado de Darín en ese caso. Pero bueno, después hacemos una cosa. Cuando pasemos los audios donde debaten frente a frente Darín y Fanego, lo discutimos. Lo discutimos. Ahora vamos con el Derribando Gigantes. El tema que nos viene a tratar el día de hoy es la llamada neomasculinidad. Neomasculinidad. La neomasculinidad. Después de... Es como los neoliberales, que se supone que son liberales y son más conservadores. Se puede decir que sí. Los neonazis, que en realidad son gente hippie, incomprendida, que... Eso también es otra discusión aparte. Neo lo otro. No, hay un problema con esa palabra neonazi. Sí, es al revés, no es como neoliberal, es otra cosa. Con muchas palabras hay problemas. Sobre todo con la palabra hippie que acabas de mencionar. Hippie. La cuestión es que hay un mito que dice que los hombres como se conocían anteriormente, ¿no? El hombre forzudo, el macho, digamos, que como que el hombre está en decadencia, que los chicos hoy se la están viendo duras. Y esto sigue, ¿no? En el verano, Ana Rosín, del periódico The Atlantic, llegó al grado de declarar el fin de los hombres estaba cerca. El fin de los hombres, mirá lo que te estoy diciendo. Mariano es nuestro operador. Mariano, somos una especie en extinción. Así dicen las mujeres. La cuestión es que en las ciudades más grandes del país, las mujeres jóvenes, solteras y sin hijos ganan más o menos un 8% más que sus pares masculinos. Incluso las mujeres igualaron o superaron a los hombres en cuanto al porcentaje de estudiantes en las licenciaturas y posgrados. Mientras que los hombres conservan el liderazgo en temas como, por ejemplo, el alcoholismo, los suicidios, ¡vamos!, la indigencia, la violencia, ¡macho!, la criminalidad, etcétera. Y bueno, etcétera. Y para colmo, la gran recesión diezmó a las industrias masculinas tales como la construcción y la manufactura. Y el boxeo, qué cosa de hombre. Y el boxeo. Entonces, ¿cómo se puede encaminar de vuelta a este hombre que se supone descarrilado? ¿Se puede decir que estamos descarrilados, que estamos siendo menos hombres, o cómo es la cosa? No, hay una cuestión que yo digo siempre. Diga. Mirá, hay gente que yo soy calvo, por eso me dicen pelado, ¿no? Y hay chicas que me preguntan, che, ¿no te podés hacer esos tratamientos capilares así, masajes en el pelo, en la cabeza, todo lo demás? Y yo digo, no, mirá, eso de sacarse pelo de otra parte del cuerpo y ponérselo en la cabeza es algo de metrosexual, no es cosa de hombres. Y es muy sencillo. Ajá. Hay muchas cosas que son así. Entonces yo no quiero entrar en eso de ser neomasculino. No. Soy masculino. Hay cosas que un hombre no puede hacer. Y después con la economía, con respecto a los trabajos de fuerza y qué sé yo. Y bueno, eso ya tiene que ver con la economía. Uno por laburar en un oficio que no sea de leñador no es menos hombre, tiene que mantener la actitud nomás. Después eso ya es un tema de la economía. Claro, bueno, pero justamente también tiene que ver con una cuestión de actitud, esto de sentirse más o menos hombre. Yo creo que nada, es más que nada cómo lo tome cada uno. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me gustaría ser un hombre como lo eran los hombres en la década de 50. Por ejemplo, yo veo la década como la veo por registros periodísticos, gráficos, y la verdad que no me gusta. O sea, no me gustaría haber vivido esa época, soy sincero, y no me gustaría haber sido un hombre en esa época. Me gusta la época en que vivo. No, a mí también me gusta la época en la que vivo, más que nada por cuestiones simples. Antes tener el pelo largo era una cuestión de hippie. Y a los hippies los agarraba la policía, le cortaban el pelo, le hacían una cruz así en la cabeza, le pasaban la máquina de norte a sur y de este a oeste, y le quedaba todo un mamarracho la cabeza. Todo para que después se terminen pelando. No estoy de acuerdo con eso, eso era algo típico de aquellos años. Por eso prefiero estos años que son más democráticos y liberales en muchos sentidos. Claro. Claro. Después de comprarse una Chevy y que la nafta estaba más barata, eso me gusta. Pero me gustaría por ahí tener una Chevy ahora y que la nafta esté más barata. Eso ya es una cuestión por ahí que tiene que ver con la economía. Obvio que tiene que ver con la economía. Después, qué sé yo, cuando violan a una mujer y a la mina le toman la denuncia porque piensan que es una torranta y se lo merece, eso es algo de otro tiempo y ahora por ahí sigue habiendo casos. Pero yo pienso que está mal. O sea, yo en sí estoy a favor de todos los derechos femeninos y de todas las minorías sexuales, etcétera. Eso antes no había. No, olvídate. Olvídate. Bueno, acá tengo un ejemplo para dar, por ejemplo, valga la redundancia, que, por ejemplo, desde la década de 50, la imagen de la mujer pasó por numerosas transformaciones, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de los votos, el tema de lo que hablábamos. ¿Qué? ¿Pueden votar? Todo el tema del avance que ha habido en cuanto a las leyes, en cuanto a las cuestiones femeninas, el hecho de que hoy en día tengamos una mujer presidente, que haya tenido Chile, que es un país tan conservador, una mujer presidente, inclusive antes que nosotros, que haya tenido Francia, son cosas que en los 50... No solo eso, sino que te fijas en el Congreso, hay muchos miembros del Congreso que son mujeres y tienen un liderazgo predominante. Sí, tal cual. En los gobiernos. Vos están escuchadas como, por ejemplo, la Lilita Carrió, Patricia Burrich, más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que dice, son voces muy escuchadas y que tienen mucho protagonismo. Sí, esto hace 50 años hubiese sido totalmente imposible. Claro, tal cual. Bueno, la cuestión es que la mujer fue avanzando con el paso del tiempo, pero las expectativas masculinas en realidad siguen siendo las mismas. Incluso cuando hay menos oportunidades de cumplirlas. Y como resultado, los hombres tienen una opción: sentirse inadecuados o hacerse mucho más creativos. Lo que se requiere no es una reconexión con el pasado, sino liberarse del no vivir el viejo rol, sino expandirlo, ¿no? Es como ser un hombre nuevo. Es como que lo que nos queda a nosotros es ser un hombre nuevo. Sí. Sí, pero no me voy a depilar, No, todo bien. Yo no me voy a depilar. ¿Vos? Otra vez no, Pero hay hombres que le gusta. Todo bien, pero eso... Y no, pero no tiene nada que ver con la homosexualidad. ¿Vos, no, vos no, no, estás no, yo no, estoy, yo no estoy diciendo que haga eso sea puto. Entonces... Es que estoy diciendo que no es algo masculino. Es algo que no va con un hombre. Bueno, pero vos estás de acuerdo... Entonces no estás de acuerdo con la reidealización de un hombre. Para mí el hombre tiene que seguir manteniendo la imagen tosca que ha tenido desde hace... El leñador. De antes. No necesariamente. Entonces, tampoco nos vayamos al extremo. Entonces, ¿cómo sería para vos? ¿Cómo tendría que ser? El que se quiere depilar, que se depile. Pero no es algo que vaya conmigo. O sea, no es algo que... Bueno, ahí vamos. Que vaya no va con vos. Un... Mucho perfumito, así, pintarse las uñas, ¿viste? Cosa que no me cierran, ¿viste? Bueno, digo, no es obligatorio tampoco ir a depilarse. No, obvio no, también. Claro. Esto viene a debate también por el hecho de que últimamente se está pidiendo mucho y se está estilando mucho en cuanto a los trabajos el tema de la licencia por paternidad. Porque en general la licencia siempre fue por maternidad, ¿no? La mujer embarazada, mujer que viene a parir. Y ahora se está debatiendo mucho y muchas empresas se están implementando la licencia por paternidad. O sea, que el hombre tenga ciertos días de licencia para cuando un hijo nazca, ¿no? Y pueda estar acompañando eso es a su mujer. Y yo tengo amigos que tienen hijos y que se rompen el lomo laburando, como todo el mundo lo hace en este país. Y muchas veces sufren por no estar cerca de sus hijos, y eso yo lo puedo comprender perfectamente. Eso Eso yo creo que tiene que ver con igualar para arriba. Eso es igualar para arriba, porque antes a la mujer siempre tuvo por ahí este derecho de la maternidad, del ¿cómo se llama? Licencia por maternidad. Sí. Y eso era algo fijo. Está bueno que ahora el hombre lo tenga. Sí, yo creo que si igualamos ante los derechos, siempre hay que igualar para arriba, y esto me parece que iguala para arriba, es bueno. Bien, ahora, hay suma. Suma, sí, si suma va. Va como piña. Sí, sí, sí. Así que bueno, listo, esto era... Después hay un problemita con el tema de la economía. Hay muchísimas mujeres que... hay muchísimos puestos de trabajo que son exclusivamente para mujeres y otras cosas que son para hombres, ¿no? Por ejemplo... La fábrica de Avon. Mi hermana estuvo laburando ahí hace unos años. Entonces, los trabajos que hacen las mujeres son meramente manuales. Cosa de ponerle la tapita al frasquito... Y eso en línea de montaje. Entonces la mujer tenía que estar con una tapita en la mano izquierda y una en la mano derecha, haciendo chiqui chiqui, pasándose, pasando y haciendo así. Y a la larga te haces mierda la muñeca. Sí. Y después llenando los pomos, así, todos trabajos manuales. Y eso era un trabajo pura y exclusivamente para las minas. Después los hombres trabajaban en la bodega manejando los carros que cargan la mercadería, etcétera, y demás cosas que se supone que son para hombres. Se supone que son para hombres. Yo creo que perfectamente lo puede hacer una mujer. Y eso de ponerle la tapita al frasco también lo puede hacer un hombre. Es un poco insalubre porque después las manos no te sirven para nada. Bueno, para la mujer también. Digo, sí, por supuesto, a eso me refiero. ¿Por qué se tiene que cagar las manos una mujer y no también un hombre? En general yo pienso que hay algunas cosas que tendrían que corregirse para que nadie se cague las manos, sea hombre o mujer. Entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad laboral, con la economía misma, que en muchos lugares solamente este puesto es para una mujer y punto. Entonces yo creo que hay que igualar para arriba. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Así que, bueno, igualmente con el tema de las posiciones laborales, yo creo que la mayoría de los trabajos los puede hacer cualquiera, ¿no? Cuando hablabas de esto de cuestión de género, por ahí se me venía a la cabeza el tema de ser secretaria. O sea, ser secretaria por lo general es una mujer, pero también lo puede hacer un hombre. El tema de atender una estación de servicio, por lo general se pone mujeres para atraer a los hombres, pero es un trabajo que tranquilamente lo puede hacer un hombre. Claro, un hombre con calzas apretadas también podría hacer, dice acá nuestro colega Mariano. Sí, sin embargo, yo conozco estaciones de servicio que están las mujeres con las calzas apretadas. ¿Y por qué los tipos no pueden tener calzas apretadas? ¿Lo parió? Y Julio Boca nos hizo honor y se las puso. Sí. Igual, si hay que igualar, yo prefiero que las minas se pongan pantalones como usan los hombres en vez de que un tipo se ponga una calza. Si hay que igualar, yo prefiero que las minas se pongan pantalones como, pantalones de obrero en vez de que los tipos se pongan calza. No, pero... Eso no es de hombre. Pantalón apretado usa. No, no, pero no es una calza que te... Con la zanja en el orto hasta arriba, no. Prefiero que las minas usen pantalones de obrero como los tipos en vez de que se iguale así, ¿eh? Qué sutil que sos. Bueno, de esta manera terminamos el Derribando Gigantes del día de la fecha. El Derribando Gigantes del último programa del año de T para 3. Y bueno, vamos a ir escuchando un tema en particular porque resulta que hay una cruzada en Facebook para que la gente retire la foto de su perfil y ponga hasta el primero de diciembre una foto de el dibujo animado de su infancia, ¿no? Como para rememorar viejas épocas. Ah. Se le llama es una cruzada, dice, todos por la lucha contra la violencia infantil, y es como una invasión de recuerdos. Sí, no, es cierto, los niños son algo peligroso, tienen que tener cuidado porque los niños son violentos y dañinos. Está muy bien la lucha esta que decís vos. Así que hay una cruzada contra la violencia infantil. Yo no entendía por qué aparecían dibujitos animados en todos. ¿Era por eso? Era por eso. Justamente hasta el primero de diciembre cualquiera puede cambiar su foto de perfil y poner la foto del dibujo animado de su infancia que más recuerdos le traiga. Y mientras tanto nosotros, para ir recordando nuestra infancia, vamos a ir escuchando un tema de un héroe de nuestras épocas. ¡Ah! ¡Popeye! ¡Popeye el Marino! Así que Popeye para todos el marino, para todos los Popeye niñitos de más marino, de 20, vamos a

Más los que no pagan la cuota somos 392 socios. Si hacemos un pequeño esfuerzo y en vez de 5 pesos ponemos 10, podemos lograr que otras 300 personas vengan al club gratis. Si de esas 300 personas logramos que 60, nada más que 60, le tomen un poco de amor al club, como para hacer el sacrificio y poner otros 10 pesos, podemos tener otras 300 personas adentro del club. Somos 1000. Si de esas 1000, cada uno logra traer una sola persona más en un año, somos 2000. 2000 personas. Pero, ¿cómo no me di cuenta antes? No vi la estrategia, qué boludo. Juntos podemos porque somos buenos, ¿no? Es como la del tipo que manda los mails, ¿no? Al amigo. 10 mails y 10 amigos y 100 y 100 mil y de pronto somos 40 millones pidiéndole a Bush que no le haga la guerra a Irak. La macana es que Bush se caga en esos 40 millones. Porque la realidad es un poquito más compleja y no se resuelve nada más que con delirios. No es un delirio, el club se formó así. Es un delirio y es totalmente ingenuo y es voluntarista y hasta te diría que es peligroso porque nos está llevando al desastre. El club se formó rodeado de fábricas, con gente que trabajaba y que ganaba bien. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. Las cosas cambiaron. Que cambien de nuevo. Si ya se hizo, no es tan difícil. Se hizo durante décadas. Ahora nos traen una miseria y vos pretendés que nos pongamos contentos. Nos están comprando. Y sí. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. No veo que tiene de malo eso. Bravo, ahora votemos. Pero es un buen negocio, viejo. ¿Buen negocio? Buen negocio, sí, buen negocio. ¿Y qué tiene de malo hacer buenos negocios? Si en definitiva son los buenos negocios los que tiran un país para arriba y no un romanticismo, perdóname, pelotudo, que nos llevó a la ruina. ¿De qué romanticismo estás hablando? El romanticismo no se usa desde hace años, ni el pelotudo ni el otro. No sé qué nos llevó a la ruina, pero el romanticismo no fue. Yo no estoy diciendo no hagamos negocios. Digo, hagámoslos nosotros. T para tres. Seguimos aquí en Esto es Radio, en T para 3, son las 23:03 minutos. Seguimos debatiendo un poco lo que es el tema de la película Luna Avellaneda, ¿no? Película tan polémica, y en este audio quedaba tan explícito las intenciones de cada uno, ¿no? De qué es lo que mejor, porque es como decía Daniel Fadego, ¿no? Nos quedamos acá disfrutando mientras el techo se nos llueve, las vigas se nos caen en la cabeza y puede llegar a matar una nena. Y nos quedamos con este romanticismo pelotudo. O vendemos todo y tenemos laburo y tenemos plata como para construir lo que se nos cante, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera. Sí, no, es practicidad. O sea, cuando hablas de número, tenés que sacar la calculadora y nada más. Claro, bueno, pero justamente a una persona que le interesan los números, por ahí está más de acuerdo con eso. A mí, por ejemplo, no me interesan los números, sí, me interesa más el romanticismo pelotudo. Entonces yo me quedaría con el club por más que se esté cayendo a pedazos. ¿Por qué mi club? Está bien, compralo. Digo, pintalo, no sé, pintalo, ponele chapa nueva, qué sé yo. No, por supuesto. O sea, hace que genere plata, porque si hablamos de cómo se llama... Lo último que dijo Darín tiene sentido. Tiene sentido, obviamente. Bueno, ahora ¿quién carajo hace que la rueda siga dando vuelta? ¿Quién empuja la rueda para que empiece a dar vuelta sola? Porque está muy bien lo que dice Darín, que esto lo manejemos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién va a aparecer con una varita mágica para que esto empiece a andar como la gente? Y tiene que haber una fecha de vencimiento para eso. Porque en el anterior coso decía, hagamos una peña. La peña resultó que no sirvió para nada y nos podemos estar 100 años haciendo peñas. Claro, después está una semana comiendo pasta frola. No, claro, porque está todo bien con hacer una peña para remontar este desastre económico que tenemos. Pero con peña no se resuelve nada. No, es que justamente peña es pan para hoy y hambre para mañana, porque por ahí juntas un dinero que te sirve para resolver algunas cosas, como por ejemplo una deuda. Puedes llegar a deber menos con la plata que se junta o inclusive llegar a cubrir la deuda. Pero queda ahí. Después tenés que seguir haciendo peñas y después tenés que seguir teniendo poder de convocatoria como para que la gente no se canse y siga yendo a las peñas. Sí, pero hay que hacerlo, porque si vas a hacer las peñas y las peñas no va a nadie, y no va a nadie, entonces vas a hacer rifas y cosas así, y eso no da resultado. Hay una fecha de vencimiento. Hay una fecha de vencimiento porque el techo se va a caer igual. Claro. Y ya y tiene una fecha predeterminada. Yo voy a eso nada más. Si queremos hacer negocio con lo poco que tenemos, que es el club hecho mierda, tiene que aparecer una mente muy brillante que le saque aceite a las piedras. Hay que sacarle aceite a las piedras. Ahora, si pero nadie es posible. Lo puede... Bueno, ¿quién lo hace? Porque acá estamos hablando de hacer peña. No. Estamos hablando de hacer peña. Se tiró otras ideas. No, pero eso es lo de los... Se estaba hablando el tema de... Porque el tema de la cuestión de la película venía así. A que... la posibilidad de vender era ahora. O sea, no es que, bueno, tenemos tiempo para pensar a ver si vendemos o no. No, la posibilidad llegaba ahora. Entonces, estaba es esta posibilidad que venía con el soborno de 200 puestos de trabajo. ¿Qué? Los 200 puestos de trabajo pueden ser contratos de 3 meses. Después le pego una patada a cada uno de los 200. Pongo a laburar la gente que yo quiero. Y chao, me cago en la gente que vendió el club para darme el terreno. Bueno, porque de esa manera se manejan los empresarios, eso lo sabemos todos. No, estamos hablando de negocio, obviamente. Ahora fijémonos cuál es el contrato antes de aceptar los 200 puestos de trabajo. Y bueno. Digo, hay que pensarla. No estoy diciendo que sí, bueno, vamos por ahí. Hay que pensar las cosas. No es todo tan simple. Y después lo del romanticismo pelotudo, y sí, suena muy a romanticismo pelotudo lo que dicen los otros. No, porque acá mi abuelita se casó o mi abuelita no sé qué cosa. Y yo tengo el recuerdo de que en aquella época, y aquella época era muy linda porque por ahí habían 200 fábricas alrededor y todo el mundo tenía laburo. Y tenía la dignidad de todos los días llevar el pan a la casa. Bueno, de hecho, Luna de Avellaneda tiene que ver con eso, ¿no? Porque en Avellaneda era un lugar de fábricas, era un lugar próspero. Industrial. Y hoy en día... Sí, es un lugar muy industrial. Y hoy en día es una tierra de... fábricas abandonadas, está lleno de fábricas abandonadas que cayeron en la época de menemismo. Sí, sí. Obviamente acá en T para Tres tenemos un sentimiento anti lo que hizo Menem. Sería casi antimenemista. O prácticamente sería eso. Yo no estoy de acuerdo con esas políticas económicas. Son una cagada. Por supuesto. Por supuesto, claro. Y bueno, ya o sea, no hay que mezclar, tampoco hay que mezclar la cosa, decir, en Luna Avellaneda, Fanego era menemista y el otro era un romanticista pelotudo necesariamente. No sé, yo lo pondría en debate, podría ser. O sea, vos pensás que Fanego era un menemista. Tenía soporte menemista. Así que bueno, listo. Después vamos a seguir debatiendo más a medida que vayan pasando los audios. El programa sigue y ahora vamos a otra cosa. Y ahora, esto es radio en T para Tres. 1, 2, 3, 4. Bueno, en este momento vamos a hablar del programa Blues en la Noche. Como ese, o sea, yo no lo quise pasar antes a este audios de este programa, porque es un programa que hice yo hace 7 años atrás, mucho tiempo, cuando existía Radio Sol Moreno. Bueno, Blues en la Noche, un programa que conducía yo con un muchacho llamado Jorge Luis y un muchacho llamado Diego, que en este audio no va a aparecer. El programa era muy básico. Falto de producción, nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Obviamente, o sea, dicen, che, qué bueno T para Tres. Y se imaginan, che, vos hiciste radio antes. Sí, yo hice un programa así, capaz que se imaginan que que Blues en la Noche era como este programa que hacemos ahora. Nada que ver, señora. El programa se llama Blues en la Noche y pasábamos todos heavy metal. Así que. Vaya la redundancia. Sí, claro. Una vez estaba hablando con Tuki, este chabón que estaba en la Rock and Pop, y me decía, ¿cómo se llama tu programa? Blues en la Noche. Che, ¿qué pasa? ¿Todo blues, así? No, heavy metal. Y el chabón me miró y me dice, ah, es como un programa de radio que hacía yo hace tiempo que se llamaba Mañanitas Dominicales. Ah, ¿y qué día iba? Miércoles a las 3 de la tarde, me dice. Era una ironía muy básica. Pero... muy Tuki. Claro, muy cosa de Tuki. Es un tipo muy inteligente. Pero bueno, ahora van a escuchar un fragmento que dura 2 minutos y moneditas. Y vamos a escuchar un tema que se llama Cemetery Gates, que es un tema de Pantera. Un gran tema. Pantera solíamos pasar mucho en ese programa. Sí, acá hemos pasado también temas de Pantera. Sí, sí, bueno. Pantera, como Pantera, decía Pantera, sí, claro. Pantera. El Yankee. Pantera, sí. Es el que el de Hard Rock Live, que hablaba en inglés y decía, yo, Pantera. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Blues en la noche y después, si me quieren tirar tomates, está todo bien porque están muy caros. Blues en la noche y después Cemetery Gates. 40 minutos. ¿Y qué más? Nuestros teléfonos son 468-8300. ¿Y por si alguien no nos quiere llamar? Que nos escriba a bluesenlanoche@hotmail.com. No. Y te voy a contar un chiste, Carlos. Te voy a contar un chiste. A ver si lo entiendo. Espera, voy a ver si lo entiendo. Todos menos Rocky. Porque yo a Rocky lo quiero. A todos ustedes no. A ver si lo entiendo. No sé si lo entiendo. A ver, ¿me esperas un segundo? Una señora, ¿no? Carlos, dame bola. Sí. Una señora. Agarra el micrófono, Daniel, y decime sí, ajá. No, yo te digo. Vale. Bueno, ajá. Una señora, ¿no? Sí. Que no tenía marido y tenía ganas, ¿no? De que... Ajá. Y... Ajá. Y sí. Entonces... era bastante feita, era un tanque. Sí, ajá, sí. Nadie la quería. Sí, ajá. Sí. Sí. No. Ajá. Presentame uno. Sí, acá hay tanques lindos, dice. Tanques lindos. Bueno, hablando de tanques, este tanque era bastante fiero, ¿viste? Se parecía a Moria Kazan. Pero, ajá. Sí. Sí. Que el tanque sí. Había, sí. Agarró y como nadie le daba masa, se puso un... Crucified for no sins, revenge beneath me. Té para tres. Yo entiendo totalmente la posición de Román, pero creo que la de Alejandro, si la redondeamos un poco, puede resultar más vistosa, ¿no? Pensamos en Dalma, por favor. Pensamos en Dalma. En Dalma, pensemos en Dalma. Que acá, aunque parezca una tontería, encontró un lugar. No es ninguna tontería. Sí, es una tontería. Disculpame, pero es una tontería. Porque ahora resulta que tenemos que perder una oportunidad de trabajo para muchos por una nena que quiere bailar ballet como si fuera una gran estrella. Yo defiendo lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. O los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuentan. Acá hay 200 tipos que tienen un club, pero que no lo pueden usar, porque no tienen para zapatillas. O si vienen, se les llueve. ¿Y qué le decimos a esa gente? Ah, no, muchachos, tranquilo. Quédense así sin trabajo, que don Aquiles les sonríe desde el cielo. Tenemos que recuperar la dignidad. Y la dignidad no se recupera jugando al tute, ni haciendo pulseritas, ni piruetas con un tutú. La dignidad se recupera con trabajo. Tienes razón. Tienes razón. No puedo decir nada porque tienes razón. Déjame aclararte una sola cosa, nada más. Dalma es un poco más que una gran estrella. Acá es feliz. Dirigite a la asamblea. Ellos ya lo saben. Ya lo saben, pero ¿qué valor puede tener eso desde la razón? Té para tres. Noticias bizarras en Té para tres. Bueno, a mí me gustaría hacer una aclaración con respecto a lo que estuvimos hablando acerca de los metrosexuales. Diga. Y acerca de T para 3. De T para 3 también sería. Cuando nosotros pusimos el audio de Blues en la noche, estaba sonando una musiquita de fondo de Tatú. De las Tatú. Sí, de las Tatú. Bueno, esta es música pop, es música electrónica, es música de puto, básicamente. Básicamente. Ahora, yo voy a hacer una simple aclaración. Diga. No es que en esa época era metrosexual y ahora no. Es más, en esa época tenía pelo largo y era bien heavy metal. Ahora no tengo pelo largo, pero soy heavy igual. Yo escucho la música de Tatú porque me excita. Me excita escuchar esas voces. Así también la propaganda esta de Coca-Cola que hacen los Teen Angels. Uh-huh. También. Que terminaron este viernes con su programa. Sí, que sí. Desapareció. De hecho, yo no quiero ver esa serie porque no me quiero seguir masturbando así con cada cosa. Compulsivamente. Que veo. Claro, lo que pasa es que trato de escaparle a la belleza de las revistas, de los telones, de los carteles de lencería erótica. Quiero escaparle a eso. Eso hace mal. Está very difficult. Claro. Pero ahora, escuchar Tatú y fantasear con eso está bueno. Va, de hecho, sigo haciéndolo. Tengo un disco de Pantera y después un par de temas de Tatú en un mezcladito. Bueno, esa era la aclaración, porque por ahí en un momento viene Fabián y dice: esa música de putos que estás escuchando ahí en la radio. Sí, bueno, básicamente, tenés toda la razón del mundo, es así. Pero era con otra óptica, con otro enfoque. Yo le voy a decir una sola cosa. Sí. Venga, venga. No aclare que oscurece. ¿Te parece? He dicho. Siga, por favor. Así que de esta manera comenzamos con las noticias bizarras del día de la fecha. Hoy tenemos tres noticias, como siempre, para variar. Noticias bastante bizarras que por lo general siempre vienen de afuera, ¿no? Como que siempre las noticias bizarras nuestras vienen del exterior, no son de nuestro querido país. Gracias a Dios, porque yo la verdad que hay algunas cosas que... Claro, bueno, sí, la sí. Cuestión es que hay un gatillo muy fácil en las Islas Filipinas. Y hay muchos asesinatos, inclusive. Asesinatos de parte de la policía hacia los civiles o sospechosos que podrían ser inocentes o... No. De los delincuentes. Así que, inclusive, hubo un caso hace un tiempo de que un ex policía llamado Eddie Cruzón, de 52 años, era un vigilante voluntario. O sea, no era un oficial de la policía, pero la policía sabía que él estaba vigilanteando las calles siempre. Pero justamente al no tener ningún título, se supone que no debe tener ningún arma. O sea, es claro, como... Claro, necesitas un permiso. Es como el personal de seguridad, ¿no? No tiene que tener armas. No tiene igual, que tener armas. Igual si sos personal de seguridad y tenés permiso de portación de arma porque sos policía retirado, podés trabajar a otro nivel, ¿viste? Ya en un lugar donde necesitas un arma y ta. Claro, tal cual. La cuestión es que un día de estos estaba patrullando la calle el señor Eddie... Y vio pasar a dos muchachos enmascarados arriba de una moto, que iban a toda velocidad. Los motochorros, pero de allá. Los famosos motochorros, como le llaman acá el periodismo amarillista. Y bueno, resulta ser que salió corriendo atrás de ellos, le tiró un par de disparos y mató a uno de ellos. Cargaba con una Magnum 357 casera, el muchacho. Ah. ¿A que no sabes qué pasó? No sé. Con estos... motochorros, digamos, entre comillas, eran actores que estaban filmando una película. Espera, hay algo que no entiendo. Diga. Estos motochorros eran actores interpretando a motochorros. Digo, eran claro. Actores interpretando motochorros. Y este oficial de seguridad sacó un arma casera y los mató. Claro, sí, él intentó defenderse diciendo que, por ejemplo, a él lo habían despertado los vecinos que estaban preocupados porque había gente armada dando vueltas por la cuadra. Entonces sí. Él salió a vigilantear con toda sombría de bien, como siempre, salía todas las noches y resulta ser que vio a esta gente haciendo de las suyas y dijo, bueno, acá... Sacó el arma y después acá soy preguntó. El héroe del barrio, sacó el arma, los mato y después quedó en la cárcel. Porque definitivamente no tenía aportación de armas, no estaba habilitado para aportar armas. Sí. Y además mató a dos actores que estaban actuando en una película y tenían permiso de la policía para montar el set de filmación y estar filmando una película. Uy, qué boludez. Digo, me refiero a que es un pequeño problemita burocrático. No, es bizarro, no tiene esta explicación. Es bizarro. Pero es una tragedia, cuando pasa una tragedia por una boludez así... A mí me da pena, Y sí, da pena el pobre actor, encima, sí, con toda la carrera que lo hayan por delante. Matado, viste, así, encima, qué sé yo. No, terrible. Mal ahí el cana este, el tipo de seguridad negligente. Sí, Kirk Abella se llamaba, el pobre actor que bueno, pasó al otro como mundo. El capitán de la Enterprise. De... Sí, murió en su ley también, ¿no? El tipo amaba la actuación y bueno. Así se fue, entregó la vida por la actuación. Algunos colegas dicen que no era tan buen actor y por ahí lo merecía, pero... Sí, tal cual. Bueno, la segunda noticia bizarra esta vez viene de París. Porque París. Resulta, hay un personaje en París que no se sabe muy bien qué es. No se sabe si es mujer u hombre. Se hace llamar... O si es ni siquiera la si es humano. No, también. Porque es anónimo. Es anónimo. Se hace llamar Princesa Hijab. Hijab. Princesa Hijab. ¿Y sabés qué es lo que hace? Es una artista callejera, pongámosle artista, pues se supone que es una mujer si se hace llamar princesa. Pero sí. Como no es popular, no se sabe. Como no se sabe quién es, no se sabe si es varón o mujer. A lo mejor se hace llamar Princesa Hijab y es un hombre. Puede ser un gran travesti. O dice así para desorientar. Nadie sabe quién es. La cuestión es que este personaje lo que hace es ir a agarrar todos los afiches publicitarios de la ciudad y, por ejemplo, donde aparecen mujeres bellas y les tapa la cara con un velo. Ah. Por ejemplo, viste los típicos carteles donde sale Jessica Araceli Sirio. González, claro, oh. Jessica Sirio. Bueno, la tipa va y les pinta un velo en toda la cara, todo el rostro, como si fueran una mujer musulmán que tiene que estar tapada. Y se dedica a eso, a salir en las noches. ¿Pero le tapa los escotes y el culo y todo eso o no? No. Por lo general siempre lo hace en el rostro. No, el cuerpo no lo toca. Ah, ella, bárbaro. Ella entonces, pinta el velo en toda la cara. Que se vean solamente los ojos y en algunos casos la boca de la mujer. En algunos casos la boca. Mirá. Solamente los ojos. ¿Sabes qué? Esto me hace pensar en otra cosa. ojo, a los hombres también lo hacen, no solamente a las mujeres. Ah, los hombres bellos también. A los hombres también. Que están, sí, también en propaganda de boxer o yogur. Ah, también pues está bien. Depende de pintapelo. No, o sea, cubre la belleza. Claro. ¿Sabes qué? Hay algo, esto me dejó pensando. Y me quedo pensando y te digo por qué. En mi buen oficio de vendedor, yo paso por las zonas céntricas de varias ciudades. Entonces por ahí estoy en Flores o en Once, que está lleno de carteles de lencería erótica de ajá, tamaño gigantesco. O sea que tenés el culo de Jessica Sirio gigante. Y te digo Jessica Sirio, también te puedo decir, no me importa. Digo, sí, sí, sí. De sí. Estas minas, ¿no? Hay un famoso cartel acá sobre el acceso este de una feria que hay en la bajada de Puente Barcada que dice, es un espectáculo, completa la palabra con la figura de la chica. Ah, mirá vos, es muy creativo, muy creativo. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo hay veces que voy por estos lugares y parece que alguien les pasa con un rodillo de pintura, ¿viste? Los rodillos, con una extensión y le tapan el culo con pintura. El culo, las tetas, así, es una figura enorme y con el rodillo este le tapan la parte del culo o las tetas o lo que venga. O ya arruinan la foto poniendo un manchón de pintura al costado, pero a mí me parece que es una conspiración o algo así, ¿viste? O sea, me quedé pensando en eso. En esta noticia que estás leyendo. Puede ser también hay muchos grupos religiosos que se dedican a hacer esas cosas también. Bueno, la motivación religiosa es esa. Entonces yo me estaba poniendo a pensar, digo, ¿será toda una conspiración de la iglesia evangélica o algo así? Puede ser. Está acá la princesa Bijau, o ¿cómo se llama? O gente también en defensa de los derechos de la mujer también lo puede ser. La princesa Hijab, bien, bien lo habías dicho. Ah, bueno, acá también pasa, De hecho, ella... Acá también podría ser una... Bueno, para completar el fundamento, ella llegó a dar una entrevista con una mujer así en un diario, el diario The Guardian, un diario muy importante, y ella decía que, por ejemplo, que ella no lo hacía por el tema de las mujeres musulmanas. Dice, si las mujeres con velos quieren decir algo, lo van a decir ellas. Dice, no lo voy a decir yo. Como que en realidad no era que quería disfrazar a las mujeres de musulmanas porque no le interesa defender a las mujeres musulmanas. Y decía que, por ejemplo, libertad, igualdad, fraternidad son principios republicanos, pero las minorías en Francia no evolucionan desde hace medio siglo. Los excluidos siguen siendo los pobres, los árabes, los negros y, por supuesto, los gitanos. Ah. Esto es lo que decía la princesa Hija. Algo bastante simbólico. Sí, claro, como fundamento de su accionar nocturno. Sí, sería terrorismo estético esto. Terrorismo estético, podría ser, tranquilamente. Bueno, yo prefiero este terrorismo que el otro terrorismo donde puede volar mucha gente al carajo con una explosión. Bueno, y después pasamos a la tercera noticia bizarra del día de la fecha, sí, antes de ir a la pausa. ¿Vos veías el Super Agente 86? Ah, sí, era si hoy lo engancho en la tele, tiro todo y lo dejo, sí. Pongo bien fuerte y me pongo a verlo. La gloria de los 80. Justamente el otro día vi la película que hizo el actor Carrell. No sé cómo se llama el tipo. Steve Carrell. Bueno, vos decís la reversión de... Sí, la reversión de Super Agente 86 vendría a ser Super Agente. Yo tendría que verle, pero no la tengo mucha confianza. No le tengas. Ah, bueno. De hecho, no está muy bien. Yo tendría que verle, pero no la tengo mucha confianza, dije hace un rato. Bueno, la cuestión es que hay una pizzería británica que ha decidido utilizar el cono del silencio en todas sus mesas. Qué grande, loco. Y los clientes pueden contar en todas sus mesas para poder tener charlas íntimas o inclusive escuchar su propia música. Tiene para enchufarle un cable USB o un MP3 donde vos podés enchufar lo tuyo y programar tu propia música, inclusive ponerla en volumen muy alto porque se supone que este cono de silencio funciona. No es como el de Maxwell que no funcionaba nunca. Este se supone que funciona. Y bueno, inclusive tiene un panel de luces como para poder llamar al mozo o poner un cartelito que diga no molestar, cosa de que... Yo no sé si vos te acordás o si la viste, que se hizo la película de la Agente 86, donde apareció un villano que tenía la bomba que desnuda. Que tiraron una bomba y se disolvía toda la ropa y quedaban todos en bola. Era una especie de supervillano. Y ellos querían frenar esto. Entonces dice, bueno, tenemos que hablar y qué sé yo. Y uno dice, bueno, ahora se mete en el cono del silencio. Dice, no, esta era la cámara de vacío, que era un invento nuevo que tenían. Y se metían el jefe y Maxwell Marx. Y se ponían a hablar y salían de la boca de los personajes las palabras. Y se empezaba a llenar toda la habitación de palabras. Y los tipos, a medida que hablaban a los gritos, iban tratando de leer lo que decían las palabras. Era muy cómico. Qué bueno, me hace acordar de eso. No sé si alguien la vio, pero salió una película de la gente 86 donde había un villano que tiraba bombas que desnudaba. Estaba muy bien la película. Bien, qué interesante, muy bueno. Me hace acordar la película La Antena, de Esteban Zapir. Ah, sí, bueno, pero igual yo no sabía que este... Bah, creo que sí sabía. Que podría ser un invento perfectible. Claro, no sabía. De hecho, los autos de alta gama tienen esta tecnología. Porque vos ponele, te compras un Mercedes-Benz súper grosso y te jode el ruido de las bocinas y todo. Sí, lo demás. Sí. Entonces hay un aparato que tiene un micrófono que toma todo el sonido de afuera y lo devuelve en la misma frecuencia de sonido y bloquea todo el sonido que entra. Es muy bueno, pero alta gama, mucha plata. Bien, mucha plata. Y seguramente mucha plata deben de cobrar para poder ir a este restaurante. Igual, privacidad. Igualmente, si querés privacidad. Yo no le caigo a ese bar porque... nosotros siempre con un montón de amigos nos juntamos en un bar que queda acá cerca y nos gusta hablar a los gritos. Igual ponen la música cada vez más alta y uno tiene que hablar a los gritos necesariamente. Un montón, como mi amiga que dice que aparece uno y ella ya dice mucha gente. Sí, un montón. No, pero van subiendo la música gradualmente. Un montón de dos. Sí, tres ya es multitud. Y nos gusta hablar a los gritos, gritar. Es buenísimo. Sí, es el Conde del Aullido. Claro, sí. Conde del Aullido. Y bueno, sí, igualmente, si querés privacidad, prende un par de velas y quédate en tu casa. Sí, exacto. La cerveza más barata la comprás en el almacén con envase y listo. Más barato y más mejor, diría. Más mejor todavía. Diría el amigo Fito. Así que bueno. Se nos va todo a la mierda. Sí, se nos va yendo el programa. Todavía debemos la tanda de la media hora. Así que vamos a escuchar la tanda de la media hora y al regreso volvemos con más del último programa. De T para 3. fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. T para 3. qué valor puede tener conocer a un tipo como Don Aquiles. O ser amigo de Emilio. Seguro que no tanto como el laburo que vos proponés. Tenés razón. A una cosita nada más. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad. Porque todavía no la perdí. Estuve a esto, lo reconozco. Pero todavía no la perdí. Porque cuando allá afuera compré la idea del laburito que después perdí, o la licuadora que se me quemó, o la casetera que me terminó aburriendo como un pelotudo, acá adentro yo seguía siendo el mismo tipo. Y me sentía el mejor amigo, el más admirado, el más querido, igual que Dalma y que todos nosotros. Y eso algún valor debe tener, ¿no? Porque yo aprendí muchas cosas últimamente, a la fuerza, lo reconozco. Aprendí que puedo vivir sin cables, sin video, sin ir al cine, sin prepaga, sin seguridad, sin ropa nueva, sin luz, sin gas, sin perfumes. Pero no puedo vivir sin la admiración de mi mujer y de mi hijo, mis hijos. Yo no puedo. Votemos ahora. Sí. Votemos ya. Una última cosa quiero decir. 200 puestos de trabajo. T para tres. Welcome to intermission. Bueno, son las 23:40 minutos y yo tengo que hacer una aclaración. Vamos a hacer fe de ratas. ¿Cómo se llama eso? Fe de ratas. Fe de rata, yo no es que quiera corregir algo que dije o algo así. Pero me mandó un mensaje un compañero del programa Blues en la noche. Claro, Jorge Suárez. Y en el mensaje dice, porque yo hace un rato estábamos hablando de lo que es ser neo masculino y todo lo demás. Yo definiendo la posición de lo que es un ser masculino. Y acá dice Jorge Suárez: fuiste pionero de la metrosexualidad hace 10 años. Te has hecho limpieza facial. Hay testigos y está documentado. Es cierto. Yo lo quiero aclarar, es cierto. Si sabía que Fabián traía esta nota de estos metrosexuales, yo traía este audio para pasarlo. Pero bueno, ya pasó. Por ahí el año que viene lo pase. Pero yo me hago cargo, ¿eh? Igual no me depilaría nunca. Nunca más, digo. O sea que ya lo hiciste. Exactamente. Bueno, listo. Vamos a ir un par de novedades para ir cerrando. Sí, lamentablemente quedan 15 minutos. Día de la fecha. Porque resulta ser que me llamó mucho la atención. Salió un nuevo disco de La Renga. Nosotros La Renga no es una banda que por lo general pasemos en el programa. Por falta de tiempo más que nada, porque sí, por falta de tiempo, inclusive el disco anterior de La Renga, que ahora vendría a ser el anterior, porque sí, ahora tiene un disco nuevo, era un disco doble, tenía un disco de música instrumental y el otro disco con canciones. Y los temas instrumentales, estaba interesante por ahí pasar algunos de los temas, pero por lo general la mayoría duraban 6, 7 minutos cada uno, entonces como que hay que hacerse un tiempo para pasarlo. Sí, no, en vale radio los minutos son muy tiranos. No, ya lo sé, pero igual pasamos Cemetery Gate, que tiene como 7 minutos. Claro, digamos, sí, que eso no hay drama. El problema es cuando el tema dura 15 minutos. Eso ya se complica. Y ahí se complica, como el tema de todos los Orozcos de Alfredo Casero, que siempre estuvo la idea de pasarlo como último tema, pero para ¿cómo eso... ¿Cómo se llama? ¿De León Gieco? De León Gieco. No, claro. Dije Alfredo Casero porque en realidad la idea del tema es de Alfredo Casero y canta en el tema junto con... También sí acompaña en esto. Sí, en todos los Orozcos más que acompañar canta más Casero que León. Pero justamente es un tema que dura 15 minutos y para eso tenemos que terminar el programa 15 minutos antes, lo cual claro, es un tema. Es un tema. Bueno, un no, tema no se que complica, yo, pero es un tema. Hay un tema que tengo yo que dura 18 minutos. Yo quiero pasarlo, pero se me complica. Bueno, ahora ya fue. Ya está el último programa del año. Así dicen. Así dicen las manos. Así dicen. Veremos qué pasa. La cuestión es que sacó un nuevo disco de La Renga, que es un disco entrada, que le dicen. Disco entrada. Porque es un disco que vos lo tenés que comprar y con el disco viene la entrada para ir a ver un recital. que La Renga bueno. va a estar tocando el 22 de enero en el Hipódromo de Tandil, el 29 en el Estadio Cubierto de Parque San Juan y el 5 de febrero en Huracán de Comodoro y el 5 y 19 de marzo en Neuquén. Pero vos para comprar el disco tenés que comprar el disco con la entrada. ¿Sabés cuánto sale? 100 pesitos el disco con la entrada. Bueno, pero viene con entrada, es un valor agregado. Es un valor agregado. Es como lo que hacía Toledo García, que es parecido, que en los shows con la entrada te regalaban un disco. Pero eso no sé si lo hacían en la puerta o qué. Sí, lo hacían en la puerta, pero era un regalo específicamente. Era un regalo. Era un regalo. De hecho, La pero Renga... es un buen método de distribuir la música sin tener que depender de una discográfica. La Renga, cuando estaba... Creo que fue lo primero que hizo con su discográfica independiente, que sacó el disco DNI, que era un EP de 4 temas. Están muy buenos los 4 inédito, temas. Inédito, Sí, y solamente lo tiene la gente que fue a recitar, porque inclusive se regalaba en la entrada, no se regalaba cuando comprabas la entrada. Claro. Cuando ibas a recitar te lo regalaban ahí, en la entrada. Está bueno. Era como eso. Una sorpresa. Es una salida más para los que tienen bandas, quieren vender discos, como una manera de difusión, porque básicamente un disco es una manera de difusión, más allá de ser un producto artístico. Claro, tal cual. O los que quieren ser independientes, como es el caso de la gente de La Renga. ¿No? Así que bueno, esta era la novedad, ¿no? Que los que quieran comprar el nuevo disco de La Renga, que se llama Algún Rayo, lo pueden comprar con la entrada. Si no, lo pueden comprar online, porque se vende online, sale 60 pesos el disco, si lo compras online. Pero 60 pesos igual un disco nuevo, un disco simple. No, pero yo creo que o sea, si a vos te gusta la banda, pagá los 60 pesos, dejá de ratonear. ¿60 pesos? Sí, pagalo, loco, dejémonos hinchar las pelotas. Gastamos más de 100 pesos en birra y no queremos gastar 60 pesos en música. Dejémonos hinchar las pelotas. O sea, si te gusta la música, va y la garpá como corresponde. Porque yo estoy a favor de que haya libertad en un montón de cosas. Pero tampoco va... Claro, que hace un rato escuché algo en mi cabeza. Hay que igualar para arriba. Claro. Bueno, la teoría dice en mi cabeza, ¿no? Que esté más barata la cerveza. Que esté más barata la cerveza, obviamente. Y el disco, bueno, siga estando caro. No, pero... que el disco también esté más barato. Como bueno, yo a favor, siempre estoy a favor de que igualemos para arriba, que el disco esté más barato. ¿Vos estás a favor de Daniel Fanego? Ah, ¿estás a favor del capitalismo? ¿No? Lo dijiste vos. No, no lo dije yo. Lo que estoy diciendo es que casi siempre el hippie quiere que todo caiga de arriba. Y la verdad que no sé si siempre tenga que ser así. Y si el disco de La Renga está bueno... El que es fanático vaya y lo pague. Nada más estoy diciendo. Porque aparte no te va a costar mucho conseguirlo trucho. No va a costar mucho eso. No. El primero que se lo compró ya lo pagó la computadora y ya está en internet. ¿Sabés qué vi esta semana por primera vez? ¿Qué viste? DVDs Blu-ray truchos. ¿Blu-ray? No entiendo. Blu-ray. ¿No sabés lo que es la tecnología Blu-ray? No sé, por eso te pregunto. Blu-ray, pero hace años que está acá en Argentina. Es lo que supera al DVD. Una película en formato Blu-ray está más o menos 300 pesos cada una. HD, High Definition. Yo había escuchado algo de esto, pero no lo había escuchado con ese nombre, Blu-ray. Sí, Blu-ray se llama. Claro, que un DVD tiene 4 GB y medio de información, lo que le entra, o 9, que son los que vendrían con una película original. Ajá. Los discos virgen tienen 4 y medio. Ahora, estos tienen 30. Sí. 30. O sea, te da una posibilidad de meter más. Por eso la Play 3, la PlayStation 3, los juegos vienen en ese formato. Por ahora son imposibles de copiar. Pero ahora ya, como dijiste que salieron estos Blu-ray... Eran imposibles. Eran, de copiar. Ahora ya eran fue. Imposible. Ahora me voy a poder conseguir el Call of Duty para Play 3 trucho. Antes no. Claro. Ahora, o sea, lo que son Play 2, conseguís a patadas. Ahora también para Play 3. Bueno, siempre están un paso adelante los muchachos. Siempre están un paso adelante, así que en Merlo, si ustedes quieren, ya pueden ir consiguiendo los discos Blu-ray a 40 pesos se venden, ¿eh? Sí, pero está bien, porque sabes que ahí tenés 30 GB, no es lo mismo que meter 4 y medio. Claro, igualmente sale 300 un original, 40 pesos un trucho, es como siempre nos vamos para el trucho. Sí. Igualmente un reproductor de Blu-ray sigue estando sí, pero arriba tiempo, de los 2.000 pesos. Bueno, pero así mismo pasó con el DVD. Así mismo pasó con el DVD. ¿Vos querías... Así con todo. Sí, no, es cuestión de tiempo nada más. Por eso la gente que hacía la Xbox de Nintendo fabricaban unos cartuchos muy difíciles de truchar. Por eso es que tener una Xbox de Nintendo, que son mucho mejores que la PlayStation, por ahí no venden tanto como la Play 2, pero a los discos se lo pagan en la mano. Claro. Claro, porque no se puede truchar. Sí, sí, sí. Ni a favor ni en contra, lo estoy tirando el dato nomás. Es un beneficio. Sí, es no, beneficio. Hay que rebuscársela. Es como el 3D. Sí, el... No se pueden hacer copias piratas de una película 3D. Sí, no, pero igual yo me conformo, no soy tan exigente. Bueno, igualmente me quedé con una frase que vos recién dijiste de volver al pasado, ¿no? Ah. Y bueno, con respecto a la música también, hay cosas que están volviendo al pasado y hay pasado que está volviendo también. ¿Vos te acordás del famoso bar La Perla de Once? Lo escuché y lo vi, creo que lo vi en un pergamino antiguo. Bueno, ese famoso bar que hasta el día de hoy está en las intersecciones de Pueyrredón, cuando Pueyrredón cambia y se convierte en Jujuy y cruza la avenida Rivadavia, también está ese famoso bar donde las mesas de los 70 solían convocar a muchos jóvenes y se armaban guitarreadas y hablaban de música y hablaban de poesía. Qué lindos bares esos, ¿eh? Claro, inclusive muchos llegaban a inspirarse en la acústica del barrio, ¿no? Como es el caso de Tanguito, que cuando escribió La Balsa, de Lito Nevia. Sí, es muy, muy inspirador eso. No, pero igual están buenos esos bares que son del año del Thor, que tienen... todo de madera, al estilo inglés, unas cosas así que están buenas. Sí, igual está un poquito más. Eso es lo lindo de volver al pasado. Eso es lo lindo de ir al pasado, ir a uno de esos lugares hoy. Bueno, la cuestión es que la gente, los dueños de La Perla, se les ocurrió una gran idea monetaria, la de rememorar esas épocas y acustizar un poco lo que es el bar y armar una sala de conciertos donde pudieran volver a tocar gente como, por ejemplo, Alejandro de Prado, Manal, Manal, Javier Martínez, ¿no? Que qué es linda banda esa. Sobreviviente. Además, Claudia Puyó, Alejandro Medina y la Medi Night Band. ¿La Medi Night Band? No, yo, no yo en ese tiempo estaba viajando por Noruega, ¿viste? Estaba en esa época, yo estaba de viaje, andaba viviendo por ahí. Yo ni siquiera había nacido. La cuestión es que Miguel Cantilo y Ricardo Soule también se están presentando y se van a seguir presentando en el bar La Perla de Once para rememorar las viejas épocas y cantar los viejos temas que solían componer inclusive en las mesas de ese bar, temas que salían de esas charlas, ¿no? De esas juntas de bohemio. Esto me hace sentir loco porque... yo hay veces que estoy en un bar acá cerca y por ahí escribo alguna cosa. Saco el anotador y escribo alguna cosita o se me ocurre algo entre tantas charlas. ¿Dentro de años eso volverá a pasar? De volvernos a juntar con un barcito todos de por acá. Claro, ahora para que eso suceda yo tengo que convertirme en un poeta como la gente y tengo que ser reconocido. Así que dentro de 40 años digan... imposible. Claro, por dentro de 40 años digan... Sí, acá este Barrio Nuevo se juntaba con el poeta Lépez, viste, que eran de la generación del 10, que inventaron un género poético. No, olvidate. Me pusiste una cara como diciendo no. No, puse la cara también porque yo tampoco me considero poeta como para que digas el poeta Lépez. O sea, no lo mires así. Igual me pasa que por ahí llevo a algunos lados y dicen, ay, vino el poeta. No me refiero a esa boluda, me refiero a que por ahí algo que vos estás escribiendo ahora, dentro de 5 años, llegue a los oídos de más gente y sea algo importante para esa gente. Entonces digan, mirá, este escritor, por más que no esté lleno de plata, porque el éxito no es lo que se busca con la poesía, pero que llegue a los corazones de alguien más. Porque hay muchos poetas que vos conoces que no los conoce nadie, pero son grandes poetas de aquellos tiempos. Sí, lo son. Yo digo Pizarnik y por ahí a alguno le llega llega a reconocer, sí, ese nombre. Pizarnik de oído llega, hay mucha gente que lo conoce. Pizarnik últimamente se tiene mucha prensa, bueno, y inclusive en estos festejos del Bicentenario donde aparecían y muchas imágenes de digamos de los próceres de la cultura del país en estos 200 años, en todos lados aparecía Pizarnik, es como que Pizarnik ya está consolidada. Bueno. También Oliverio Girondo también es un gran poeta de aquella, sí, época. Y, menos tenido en cuenta que Alejandra, inclusive. Bueno, a eso me refiero. Que Oliverio Girondo, un gran poeta, ahora nos llega a nosotros, pero porque nosotros nos calentamos en investigar un poco. Claro. Pero el tipo por ahí pensaba como vos pensás ahora. Yo no me considero un poeta o yo no me considero para esto o lo otro. Me sí, refería de hecho, a ese. Muchos lo hacen. Bueno, pero me refería a eso. Más allá de la humildad que tiene que tener un poeta y un artista. Me hiciste acordar a un poema de Charles Bukowski que estuve leyendo esta semana, donde inclusive él hablaba de eso. Decía, era un poema que se llamaba El primer poema que escribo en una computadora. Lo escribió a los 70 años y lo escribió así, tipeando en la computadora. Y en el y poema le tiraba los dedos, pa, pa, pa, rompía el teclado. Claro, ¿no? Y en el poema decía, en algún momento a alguien le importará lo que yo estoy escribiendo ahora, resonará en algún lado, se ha editado en algún libro, a alguien le importará mis palabras. Bueno, decía, como que él mismo se preguntaba estas mismas cosas, ¿no? Que nos venimos preguntando nosotros. Sí, bueno, hoy en día está el Facebook, que tiene un montón de medios de comunicaciones, ¿viste? Sí, sí, bueno, ahora es más fácil hacerse famoso, pero bueno, ahora llega el turno de escuchar el último tema. Sí, nos vamos yendo. De el último programa de T para 3. Uy, sí. O sea, llegamos a la realidad. The Finish. Hoy es el último programa, el domingo que viene, no sé. The End. Consíganse un amante. Tendríamos que haber puesto This is the End de... This is the End. Pero también no, dura no, como no. 15 minutos. También, tema. Justamente. Pero no, para eso elegimos algo un poco más corto. Elegimos el tema Infinita Tristeza de Manu Chao, que es el último tema del disco de Manu Chao, el más famoso, el que vino después de Clandestino. No me sale no el nombre idea. En este momento. Che, pero el nombre de ese tema se refleja... Próxima Estación Esperanza. Próxima Estación Esperanza. Bueno, pero el nombre de ese tema se refleja en tu cara. Infinita Tristeza, obviamente. Infinita sí, Tristeza pero, por... Pero no es porque es el último programa, ¿no? ¿Por qué es esa tristeza? No, obviamente. Porque nosotros desde que empezamos acá hace un tiempo venimos sintiendo una sensación de vacío que nos ha acompañado a lo largo de estos 30 programas y en el cual yo creo que es uno de los factores fundamentales por los cuales este programa llega a su fin. Y sí, acá hay un olor a bola que... Que apesta, digamos. Sí, sí. Que apesta, así que... ¡Olor a macho! Bueno, justamente hoy en día vamos a develar la razón por la cual este programa llega a su fin, definitivamente. Y no hay vuelta atrás. ¿Por qué llega a su fin? Y porque a este programa siempre, pero siempre, siempre le hizo falta una mina. Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Mamá, ¿qué? Señor presidente, ¿puedo tener hijos? Ahora no, porque tienes 7 años. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases. ¿Quién tiene antes el niño, la madre o el padre? El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor. ¿Y quién es la flor? Tú. ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique? Ah, yo no. ¿Y tú, Quique? El médico del pueblo.